la cosa empezar. Pero antes quiero dar los títulos porque hay algunas personas que no van a poder venir mañana. Yo lo lamento por ellos, porque los temas van a ir creciendo. Por lo que hoy vamos a dar, a pesar de que ya es mucho, nos quedamos cortos con lo que vamos a decir en las dos próximas charlas. La de hoy, el tema general es la senda que nos conduce a los maestros de sabiduría. Es el tema de las tres charlas generales. Y la de hoy se trata, un maestro es un hermano mayor divinizado. La segunda charla, el título es La disponibilidad del discípulo va acorde a la pureza adquirida. Y la del domingo por la tarde, las cuatro cualidades exigidas al discípulo para ser aceptado como discípulo a prueba. Por lo tanto, son temas que van a ir creciendo a medida que vayamos hablando de ellos. ¿El porqué de ese tema? Bueno, yo tengo una cierta debilidad por los temas que van más allá de la evolución humana. Es decir, con aquellos temas que nos acercan hacia la evolución superhumana. Y como que hay grandes entidades que ya la han alcanzado, nosotros podemos, a través de las enseñanzas, seguir sus huellas con el fin de experimentar en su día y en su momento ese despertar de conciencia que nos conduce al aventado. Sabéis vosotros que hay hombres perfectos llamados adeptos con la ya divinidad desarrollada en ellos. Ellos, por su trabajo, el tesón y la energía que han puesto en activar la voluntad espiritual, han alcanzado el desarrollo de la conciencia del adepto. Evidentemente que esto no viene solo, sino que viene como fruto de esfuerzos realizados a través de sus múltiples existencias. Hay seres humanos que ellos ya han completado su evolución humana, sin tener ya nada que aprender sobre lo que es esta experiencia humana en la que nosotros ahora nos estamos experimentando. Pero hay ya quienes, de alguna manera, ellos lo han vivido. Y su experiencia nos la pasan a través de la literatura y a través del contacto que pueden llegar a establecer con aquel individuo que ha despertado algo de su conciencia y que ha activado el poder de percepción que le permite conectar con esa realidad de estos grandes seres que han alcanzado lo que se llama la liberación. Estos grandes seres, que ellos por su desenvolvimiento de conciencia han alcanzado este estado de liberación, los cristianos le llaman salvación. Y los hindúes, también los budistas, le llaman nirvana, y los teósofos le llamamos liberación. Alcanzar la liberación quiere decir que el individuo ha llegado a iluminarse internamente. La iluminación y la liberación son dos palabras que quieren decir exactamente lo mismo. El hombre, cuando se ha divinizado, cuando ha alcanzado el total desapego por las cosas del mundo, entonces él se ha liberado. Y al liberarse, entonces esa luz que llevamos dentro se activa, y es por esta razón que le llaman el iluminado. Ya estos individuos, habiendo hollado el sendero ordinario de los hombres, el sendero que hoy estamos nosotros hollando, que estamos en el sendero de prueba o de experiencias hacia la prueba, han escalado ya estas alturas de este escarpado sendero que lleva a ese estado de superhumano, el superhombre, superhumano, como le queráis llamar. cuando se ha alcanzado el adelantado, se dice que entonces termina lo que es la evolución humana y se inicia la evolución superhumana. De esta evolución superhumana no podemos hablar nada de ello porque los propios adeptos, ellos nos cuentan aquellas cosas que podemos saber por el momento. Estos grandes seres, estos adeptos, maestros de sabiduría, han hollado la senda antes que nosotros y nosotros tenemos que recorrerla todavía. Estamos intentando, de alguna manera, penetrar en ese sendero. Penetrar en el sendero quiere decir antes haber alcanzado con éxito un estado se llama de discípulo a prueba, estar a prueba ante los misterios mayores. Y si realmente el individuo se capacita para poder salir airoso de esos estados de prueba que no son tan difíciles de adquirir, sino que se trata simplemente de purificar nuestra mente. Y digo simplemente porque no son grandes cosas, pero el trabajo de purificar la mente es algo grandioso y tremendo. Porque purificando la mente llegamos a purificar precisamente nuestros vehículos mental, emocional y físico. No podemos pensar de purificarlos físicamente porque físicamente no lograremos nada. Solamente podemos lograr purificar nuestra conciencia humana en divina cuando nuestra mente responde a esa aspiración más que deseo, la aspiración de convertirnos en personas de bien. Hay individuos que ellos ya han alcanzado este punto supremo habiendo pasado de iniciación en iniciación, ampliando su conciencia hasta que ese estado ya les permite acariciar lo que es el nirvana o entrar ya directamente en el nirvana porque su conciencia se ha adaptado a los planos y mundos internos. Hoy por hoy nosotros estamos todavía muy lejos, pero estamos iniciando nuestros pasos hacia el sendero. Somos aspirantes al sendero y esta aspiración nos llevará a colocar los pies a hollar el sendero con el fin de poder llegar a encontrar en él aquello que necesitamos para que nuestra conciencia se vaya graduando en los mundos internos, vaya adquiriendo la percepción de esos mundos internos. El adeptado implica una expansión gradual de la conciencia. A medida que el individuo va vigilándose, va transformándose su naturaleza humana en divina, va supeditando su yo inferior a la voluntad del yo real en el hombre, a medida que va haciendo esto, se va acercando cada vez más en lo que se llama el sendero del discipulado. Pero para entrar en el sendero del discipulado, como antes hemos dicho, tiene que salir airoso de las pruebas kármicas que la vida le va a ir presentando con el fin de que él active el potencial inherente que existe en sí mismo y que supere el poder del yo personal. Porque ya sabéis que el yo es uno, pero cuando se manifiesta en lo personal de un individuo, se nace en ese individuo personal un nuevo yo, que es el yo hijo de la mente. El yo hijo de la mente es el que nos hace la Pascua durante toda nuestra existencia. Y a menos que pongamos nosotros la voluntad y la firmeza de neutralizar ese yo inferior, entonces, si no lo hacemos, el yo superior no puede manifestarse sobre de esta personalidad porque esta está distraída por las cosas del mundo. Y se trata de mantener las cosas del mundo en el mundo. e intentar alcanzar las cosas del espíritu, porque nosotros somos espíritu. La realidad de que si pensáramos realmente en todo momento que somos espíritu, intentaríamos despertar la percepción espiritual que nos permitiría entrar en contacto con los mundos superiores o los mundos espirituales, como queréis llamarlo. Con nuestra conciencia personal no alcanzaremos jamás los mundos espirituales, aunque penséis que quizás podéis hacerlo. Pero lo material se queda en el mundo material, y lo espiritual se inicia a partir de que uno se ha desprendido de lo material e empieza a trabajar dentro de los mundos espirituales, despertando una prolongación de los sentidos hacia los mundos internos, percepción espiritual del yo superior. Cuando es el yo quien gobierna, el yo lleva a esa conciencia personal hacia los mundos internos. Y entonces la personalidad está a disposición de ese yo en mayúsculas que quiere activar el potencial que existe en sí mismo mediante las experiencias que puede obtener a través de una personalidad. Porque el yo divino, el yo superior, no puede tener experiencias en el mundo espiritual porque él ya es espíritu. Y el potencial latente que trae de Dios en su interior está latente. Y para poderlo activar, debe de hacerlo en el mundo inferior, porque es solamente en el mundo inferior material que va a encontrar lo contrario de aquello que es él realmente. El hombre divino es espiritual y el poder de Dios se halla latente, y para activarlo tiene que tener experiencias en el mundo material, que es donde tiene vehículos que corresponden a la materia de los mundos en los que ha encarnado: físico, astral y mental. Y nosotros ahora tenemos estos tres componentes de la personalidad activos. Y si no lo aprovechamos, estamos desperdiciando la vida del yo que se ha encarnado en esa personalidad que somos cada uno de nosotros. Y si queremos aprovechar el tiempo, hemos de intentar bucear en lo más profundo de nuestro corazón y escuchar la voz de Dios, que es nuestra propia voz. Porque la voz de Dios es nuestra propia voz, porque somos un fragmento divino de Dios. No aquí fuera, sino dentro. Aquí fuera se manifiesta el alma que ha reencarnado y que ha despertado un yo personal. El yo personal va a desaparecer en cuanto este cuerpo desaparezca. Y va a reaparecer en la próxima encarnación porque hace parte de nuestro propio carácter. No penséis que cuando morimos el yo inferior, el yo personal, ya desaparece. Está presente porque está en nuestro carácter. Y lo único que heredamos en cada encarnación es nuestro carácter. El carácter es lo que heredamos de nosotros mismos. No lo heredamos ni de nuestros padres, ni de nuestros hermanos, ni de persona alguna. El carácter lo hemos cultivado, lo hemos realizado durante cientos de vidas, y esto es lo que traemos con nosotros. Es por esta razón que cada uno en nuestra familia tenemos un carácter distinto. Si lo heredábamos de nuestros propios padres, todos tendríamos el mismo carácter familiar. Pero como heredamos el carácter de lo que hemos desarrollado en la vida anterior y de las anteriores vidas hasta el momento actual, hemos nosotros configurado nuestro propio carácter. Y ahora se trata, según nuestra enseñanza, de transformar el carácter, de purificar el carácter. Como sabéis, en la escalera de oro hacia el final nos dice: y vista siempre fija al desarrollo y perfección humanas, según lo describe la ciencia secreta. Y estos son pasos que el estudiante debe de ir dando para llegar a neutralizar el poder de la mente inferior, que tiene un poder extraordinario dentro del mundo de la materia. pero que no tiene ni un solo, ni un hada, ni un gramo de poder dentro de los mundos, dentro de los mundos espirituales. El yo divino se rige por la divinidad y el espíritu, y el yo inferior se rige por las cosas mundanas, por las cosas materiales, por los egoísmos que podemos ir desarrollando, por los deseos que se van acumulando en nuestra personalidad, que hace que perdamos la dirección de nuestra trayectoria hacia los mundos internos. La luz una, la luz eterna, existe en todos nosotros, no solamente en ciertos individuos, sino también en todos nosotros. Pero el adepto que ha alcanzado la liberación, él ha clarificado su cristal y ha aprendido a manifestar esa luz. ¿Sí? Él ha aprendido a manifestar lo que está dentro, empieza a hacerlo surgir hacia afuera en beneficio de la totalidad. Ha aprendido ya todas las lecciones de la humanidad, porque ha pasado por todas las experiencias que ésta le puede ofrecer para despertar el potencial latente que traemos cada uno de nosotros consigo. Y lo traemos desde el momento en que nacemos, desde el momento en que venimos, quiere decir que hay cosas a cambiar, hay cosas a transformar. No todo lo que existe en nosotros está perfecto. Hemos de perfeccionar nuestra comprensión hacia los demás, hemos de perfeccionar nuestra mente, nuestros sentidos tienen que estar perfectamente disciplinados por la voluntad espiritual de Atman. Y eso es algo que hemos de ir despertando paulatinamente a medida que vamos avanzando dentro de ese sendero. Esa expansión gradual de conciencia incorporada en cada una de las formas tienen que ser constantemente mejoradas, y en su ápice, en la cima, en la montaña, en el punto más alto, se halla el adepto personificando ya él en sí mismo la ética, el desarrollo moral y espiritual posibles al hombre. Él ya está trabajando en ese sentido y en sí tiene ya conciencia de todos aquellos individuos que se están esforzando aún sin saber realmente a dónde les conduce ese esfuerzo que estamos todos nosotros realizando. No sabemos nada de la realidad. Hoy conocemos todos los efectos manifestados que surgen de la divinidad. Lo manifestado es un efecto, es algo que aparece y que desaparece. Por lo tanto, aquello que nace y muere, que tiene principio y que tiene fin, no es la realidad en el hombre. La realidad del hombre es aquello que siempre es. Es aquello que siempre está en uno mismo y que uno es consciente de la realidad. Cuando nosotros nos fijamos en el mundo externo, solamente vemos el fenómeno. El fenómeno de cualquier cosa que está ocurriendo externamente. El fenómeno de la tormenta que aparece y desaparece. El fenómeno del crecimiento de las formas tales como pueden ser el mundo vegetal, que crece, se transforma y finalmente desaparece, como puede ser la vida del ser humano, que tiene principio, tiene fin, por lo tanto no deja de ser un aspecto fenoménico de la naturaleza. Y de eso es lo que uno tiene que ir pensando. Nuestra forma física, mental y emocional corresponde a la evolución que hemos adquirido en vidas anteriores. Es por esta razón que la naturaleza nos ofrece el cuerpo mental, emocional y físico que nos merecemos por el desarrollo adquirido a través de las edades. Y esto es lo que configura nuestro propio carácter, que es de lo que hemos ido hablando siempre. La transformación del carácter es indispensable si queremos hollar el sendero. No podemos hollar el sendero con defectos en nuestra naturaleza, una falta de ética, una falta de comprensión, una falta de visión hacia el servicio de los demás, una falta de cooperación. Si esto no está ya inmerso en nuestro carácter, es inútil que hagamos grandes esfuerzos. No quiere decir que hayamos perdido todas las conexiones que podamos tener nosotros en el mundo exterior. Como tengo un poco de diabetes, tengo que ir suavizando la lengua porque si no se me traba. Unos cuantos de estos adeptos de los que estamos hablando, si bien ellos ya se han liberado, son libres de la rueda de nacimientos y muertes, ellos ya no necesitan hacer el espectáculo de obtener cuerpos físicos, mentales. Ellos ya han trascendido la evolución humana, por lo tanto se han liberado totalmente del karma, que es lo que hace que las almas puedan o tengan que reencarnar. Ellos toman, cuando ven que es conveniente, toman voluntariamente las vestiduras físicas para poder ayudar a la humanidad. Es decir, darles la mano e intentar levantar el estado de conciencia para irlos acercando poco a poco hacia los mundos internos. A estos divinos seres que ellos por méritos propios ellos han alcanzado el estado de Nirmanakaya y ellos renuncian a la felicidad de la cual se han hecho merecedores por méritos propios, renuncian a esa felicidad porque se dicen a sí mismos que no, ellos no pueden ser felices si la humanidad entera no experimentan la felicidad, porque ellos se sienten imbuidos dentro de la humanidad entera. Así como nosotros solamente nos sentimos como responsables de nuestra propia personalidad, ellos se sienten responsables de toda la humanidad. Ahí que ver qué gran estado de conciencia han podido ellos lograr a través de las experiencias que ellos han podido tener en ese mundo en el cual estamos nosotros actualmente inmersos. A estos adeptos nosotros les llamamos maestros de sabiduría. Y estos maestros de sabiduría, ellos aceptan discípulos, quienes abandonándolo todo, los discípulos, quienes abandonándolo todo, desean acelerar el proceso de su evolución con el fin de servir a la humanidad de una manera totalmente inegoísta. Aquí vemos realmente ya el crecimiento de aquel estudiante, de aquel aspirante que desea poner los pies en el sendero. Él ya intenta de alguna manera abandonar todo. Como dijo Jesús a uno de sus futuros discípulos, si tú quieres seguirme, abandónalo todo. Abandonar todo quiere decir solamente has de tener en tu mente el pensamiento real de llegarte a encontrar a ti mismo, porque encontrándote a ti mismo me encuentras a mí. Solamente podemos encontrar la divinidad en nuestro interior cuando abandonamos todo el exterior. Pero eso no se puede hacer de golpe. Esto se va haciendo gradualmente, vida tras vida. A medida que vamos comprendiendo, vamos dejando cosas. A medida que uno comprende el misterio oculto en la vida y comprende algo más, algo va dejando. Va dejando todo aquello que precisamente pone obstáculos para que se clarifique en nuestro interior la precisión, la visión de estos mundos internos. Más que visión, perdona, percepción. porque no existe visión de los mundos internos, porque la visión la tenemos ya abierta en el mundo físico. En los mundos internos no existe visión. Nuestros ojos están ahí en el cuerpo físico para ver las cosas físicas. Para ver las cosas de los mundos internos se tiene la percepción de estos mundos internos que no precisan la visión física. ¿Ves? Es como una visión, es algo más que una visión, porque es la percepción directa de la realidad. Nuestros ojos físicos no tienen la percepción directa de la realidad. Tienen la percepción de lo que es irreal. Si queréis hacer un esfuerzo en encontrar algo en este mundo que sea real, no que ya os tocará la lotería, no os tocará nada, pero que no alcanzaréis en absoluto la realidad en este mundo exterior. No hay nada real en el mundo exterior. En el mundo real, en el mundo exterior, por larga vida que tenga, es irreal, porque está condenado a desaparecer. Buscad en el mundo exterior. Daros cuenta que cuando la ciencia oculta nos dice el sol, el gran dador de vida, que sin el sol no existe la vida en el plano en el que estamos moviéndonos, sin el sol no existe vida ni en el reino vegetal, ni en el reino animal, ni en el reino humano, ni en ningún reino existe la vida sin el sol. Y entonces la ciencia esotérica nos dice que el sol es el cuerpo físico de Dios. Si gracias al cuerpo físico de Dios la vida existe en los distintos reinos de la naturaleza en los que estamos nosotros involucrados, ¿qué es lo que habrá detrás del cuerpo físico de Dios? Lo mismo que hay en vuestro interior. Pero evidentemente que en el momento que conectemos y realicemos nuestro yo divino, seamos conscientes de ello, entonces encontraremos la chispa, la gota de la realidad una. Y si es la chispa, es la gota de la realidad una, en esencia está todo el contenido de la totalidad. O sea que es importante que cada uno realice su propio esfuerzo en encontrarse a sí mismo. Un maestro es un hombre divinizado, un hermano mayor que comparte nuestra propia humanidad, pero superior a nosotros en grandeza y en evolución. Y nos dice la enseñanza teosófica que un adepto es exactamente igual a nosotros mientras no ejerce el poder del adepto. Porque el poder del adepto surge en cuanto él ve la necesidad de hacer algo en el bien de la totalidad, en el bien común, en el bien de algo que puede mejorar o cambiar el estado de conciencia, por ejemplo, de su o sus discípulos. Y entonces cuando él utiliza el poder, se convierte en el adepto. Pero mientras no lo utiliza, es un hombre y mujer que está encarnado. Pero realmente su trascendencia en cuanto a duración de estos cuerpos, hay un abismo entre el cuerpo de un adepto en cuanto a duración a nuestro. Nuestro cuerpo físico pues tiene aproximadamente, tirando lejos, la duración de 100 años. Tirando lejos. El duda de esto puede durar siglos y siglos. ¿Por qué? No siempre está dentro del cuerpo físico. El adepto está trabajando en los mundos internos, y mientras trabaja en los mundos internos no está en el cuerpo físico. Y vosotros diréis, ¿y dónde está el cuerpo físico? Él lo sabe, no nos lo dirá, pero sí que se nos dice que cuando el adepto tiene que realizar un trabajo determinado en un lugar lejano de donde está, tiene un lugar oculto en el que él tiende el cuerpo físico en horizontal para que entre en un sueño. Él sale de ese cuerpo y realiza los trabajos que tiene que realizar fuera y en cualquier lugar del mundo, sin necesidad de que ese cuerpo físico lo acompañe. Y me diréis, pero entonces nadie lo ve. Tiene el poder de materializar el cuerpo etérico, prácticamente, el cuerpo astral, prácticamente como si fuera tangible y físico. Esta es la razón por la que a grandes santos los han podido ver en un lugar y en otro lado, en otro país, a la misma hora, haciendo distintas cosas. Por ejemplo, San José Oriol, creo que le llaman, José Oriol, mientras estaba dando una conferencia, estaba dando lecciones en otro país. Tiene la duplicidad de trasladar su conciencia y prácticamente materializar el vehículo astral como podemos hacerlo físicamente aquí. Y a eso se le llama la duplicidad de la conciencia en dos cuerpos diferentes, que es el del cuerpo astral y el cuerpo físico. Y esto lo hacen infinidad, aquellas personas que han tenido ya el poder de desarrollar lo que se llama el Triya Shakti, el poder de la mente, crear sus propios cuerpos a su debido tiempo. Los hay maestros que ellos ya no utilizan cuerpos humanos, que ellos solamente utilizan cuerpos espirituales y han dejado ya también ellos ya el contacto con la tierra, en tanto que otros permanecen aún en este nivel en contacto con los seres humanos, pero se ocupan de otras líneas también de servicio al mundo. Hay maestros que aceptan discípulos y otros que no los aceptan. Dependen de la labor que intentan o que hacen, que están realizando en el mundo entero. Infinidad de veces se nos dice que si los maestros son algo real o una fantasía. Esto también a veces surge en nuestras charlas, en nuestras reuniones. Hay personas a quienes el solo ideal de los maestros de sabiduría es algo valioso y también inspirador, aunque no los conozcan como un hecho, pues el ideal de los mahatmas o maestros o grandes almas es muy elevado. Podríamos buscar un ejemplo. Digamos, existen personas que son muy ignorantes en la vida. No digamos salvajes, digamos semisalvajes, o muy ignorantes en la vida. Y hay otras personas que ya son sabias, que han alcanzado una sabiduría. Por lo tanto, el abanico es muy amplio entre el ignorante y el sabio. Pero el ignorante no puede pasar a ser sabio de la noche a la mañana, sino tiene que ir ascendiendo gradualmente, vida tras vida, adquiriendo una mayor lucidez, una mayor conciencia, una mayor inteligencia, que se vaya transformando en sabiduría. Porque la inteligencia es la que ayuda a que la sabiduría pueda manifestarse en el hombre. Porque la sabiduría no se vende ni se compra, ni la podemos encontrar en ninguna parte. Porque la sabiduría está en nuestro interior. Esta es la razón por la cual los grandes filósofos, ellos decían que la sabiduría es, no es una moneda de cambio. La sabiduría no es moneda de cambio. Así como el conocimiento sí que es moneda de cambio. El conocimiento se puede transmitir de una persona o a otra, o bien se puede adquirir a través de un libro, o se puede adquirir a través de la propia vida el conocimiento. Pero la sabiduría, y ese conocimiento es transferible. Nos lo podemos transferir los unos a los otros. Pero no hay nadie que pueda transmitir sabiduría, porque la sabiduría está en nuestro interior y solamente la podemos despertar nosotros mismos. Y la sabiduría de Dios en la actualidad, en todos vosotros y en mí, está latente. Y nuestra misión es activarla, activar la sabiduría latente que está en nuestro interior, hacerla activa y trabajar con aquello que comprendemos que puede ser comunicado y que puede ayudar a los demás a llegarse a comprender a sí mismos. Porque si el conocimiento que adquirimos no lo transmitimos, entonces es como agua estancada, es como algo que está estancado en nosotros, y hemos de hacer como el río. Hemos de que este conocimiento corra y salga de nosotros en una tendencia de sabiduría que se comunica hacia los demás. Y entonces ese río va creciendo a medida que se junta con otros ríos y finalmente entran en cascada directamente al gran océano que es el mar. En ese sentido entra todo ese conocimiento en el gran mundo espiritual, ese gran océano de vida. Admitiendo, pues, la existencia de los maestros como una teoría, es una teoría probable, ¿por qué no? Yo no he conocido en mi vida un maestro de sabiduría. Pero no es para mí una teoría probable, sino que es una teoría real. Para mí es una teoría real, porque considero que no pueden haber, que tienen que haber hombres sabios en la vida. Alguien que han alcanzado esta sabiduría, que han transformado su naturaleza humana en divina. Y esto es algo que nosotros mismos podemos observar en la naturaleza. Existen personas mejor preparadas y otras que no lo están tanto. Por lo tanto, hay una diferencia, y esta diferencia es la diferencia de crecimiento y de desenvolvimiento de conciencia. Así que, si admitimos esa teoría probable dentro de la evolución natural, entonces la encarnación es un hecho que nos hace comprender de que tienen que existir o deben existir tales hombres en alguna parte del planeta. Claro que nunca los hemos visto, claro que nadie de los que yo conozco o he conocido, ellos han tenido la experiencia de conocer a un maestro de sabiduría. Y eso tiene una razón. La razón, que el viento se lo lleva todo. La razón es que nosotros, a ver cómo lo voy a decir, no nos hemos todavía llegado a conocer. Me gustaría que alguien levantara la mano si se ha llegado a conocer a sí mismo. No veo ninguna mano levantada. ¿Tú has levantado la mano? Hombre, esto es muy relativo. No, relativo, ¿no? Yo digo, cuando aquí hablamos de conocerse a sí mismo, nos estamos refiriendo al conocimiento real de aquello que mora en nuestro corazón. Entonces eso no es relativo, eso es una realidad. Lo relativo es fenoménico. Ahora que me digas que eso es un aspecto fenoménico de la naturaleza, sí. Pero la realidad oculta que mora en tu interior, eso es auténtico. Pero como eso que es auténtico todavía no ha despertado en tu conciencia, ahora si levantas la mano, quiere decir que ha despertado. Y si ha despertado, todo el mundo va a ponerse a tu alrededor, porque todos querrán saber de ese mundo interior. Pero esto es tener vislumbres, hombre. A ver, la realidad del ser interno no lo conocemos, y la razón por la que no conocemos es que estamos aquí. Estamos aquí porque queremos conocer, queremos saber, queremos llegar a conocernos a nosotros mismos como entes espirituales, porque sobradamente conocemos al ser carnal, al ser mental y al ser emocional. Lo conocemos sobradamente y no nos gusta mucho, porque tenemos apagadas muchos aspectos emocionales, los tenemos muy quietecitos porque a veces se quieren disparar, pero los mantenemos porque sabemos que no es conveniente hacerlo, ni ético tampoco. Pero cuidado, que eso que hoy estamos intentando mantener, que no salga a flote, no se ha transformado. Y en un momento determinado, cuando no tenemos la voluntad manteniéndolo quieto, se dispara. ¿Y sabéis dónde se dispara? En nuestra propia familia. O cuando perdemos el control. En una discusión, alguien que nos pisa fuerte el pie, ¡ah!, y allí sale todo. Cuando algo no se ajusta a nuestro pensamiento, también sale, pero cuando en el lugar donde no nos retenemos es en la familia. Y si uno se fija en ello, es cuando va a poner un poco de atención antes de dispararse e intentar pacificar su estado de ánimo hasta que finalmente tiene la oportunidad de ir domando ese espíritu rebelde que es la mente concreta. Porque la mente concreta es muy rebelde. Y yo supongo que todos vosotros, esto ya lo habréis controlado. Cuando vosotros queréis dedicar un rato a vuestra mente con el fin de tenerla conectada con pensamientos elevados, os dais cuenta de que vuestra mente se ha ido por otros derroteros, por los cerros de Úbeda, y no habéis sabido mantenerla en aquello que queríais tenerla, en aquellos pensamientos que consideráis que son importantes. Pero la mente es rebelde, no quiere ser sujeta. Y aquí se trata de trabajar con mucha diplomacia con nuestra mente para tenerla sujeta en aquello que queremos pensar, y que no que la mente esté pensando es que yo realmente, con lo que yo sé, pues no tengo necesidad de saber más cosas. Solamente el ignorante dice que es muy sabio. El ignorante dice que es muy sabio. Y el sabio dice, yo solo sé que lo que sé, no sé nada. Esto es lo que dice el sabio. Yo solo sé que lo que sé no es nada. El ignorante dice, yo sí que lo sé todo. Yo tenía un jefe, cuando tenía 14 años, que él decía en catalán, yo sé todo. Josep, yo sé todo. Entonces le quedó el mote, yo sé todo. Y el pobre no sabía nada. Y era una persona ya bastante mayor. Pero le quedó el mote de yo sé todo. No lo sabemos todo, porque no sabemos nada. No sabemos nada ahora de los mundos espirituales. Sabemos sí algo, que tenemos que transformar nuestra naturaleza humana en divina. Y eso no se hace en una encarnación. Eso se hace en una serie de encarnaciones. Porque lo que hemos conseguido hasta este momento es ser lo que somos. Y ser lo que somos, y es lo que hemos construido durante cientos de vidas, y que no nos acaba de gustar, por lo que aspiramos llegar a ser, entonces hemos de pensar que hay una serie de vidas para poder transformar lo humano en divino, el egoísmo en altruismo, el impulso en discernimiento. Esto es lo que hay que ir cambiando en nuestra naturaleza. El discernir lo real en lo irreal es algo importantísimo. Y esto lo dicen todos los grandes estudiantes, todos los grandes sabios. Ellos han tenido que pasar por aquí y han tenido que cambiar su naturaleza humana en divina. También al mirar nosotros retrospectivamente encontramos trazas de poderosas civilizaciones, lo que demuestra que debieron ya en aquella época existir hombres de un tipo más adelantado, capaces de fundarlas, más adelantados que nosotros, capaces de fundarlas, civilizaciones anteriores a las nuestras y con los conocimientos que en la actualidad, a pesar de los avances que hemos tenido en ciencia y también en filosofía, etcétera, aún no hemos alcanzado el desenvolvimiento del poder que tenían en esas otras civilizaciones ya pasadas. Se tiene también el testimonio de primera mano que existen ya también en la India y en otras partes muchos hombres que ellos dicen que tienen conocimiento personal de los mahatmas, de los maestros, que entrenan ellos a sus discípulos en el más elevado sendero del Raja Yoga o Yoga real. Y en esos sí que tenemos nosotros conciencia de que esto es así, porque miembros de la sociedad teosófica de la vieja guardia de principios a finales del siglo XVIII habían personas que tenían contacto directo con maestros de sabiduría. Y estos, ellos nos han explicado a través de la literatura esos contactos que tenían con los maestros de sabiduría. Y también tenemos las cartas de los mahatmas por aquí, que ellos mandaban cartas precipitadas, o yo he oído hablar de ellas, cartas precipitadas al Asignet, un miembro de la sociedad teosófica que llevaba un diario en la India, estaba en la India y llevaba un diario. Y él fue coleccionando estas cartas de los mahatmas y a su debido tiempo pues se publicó un libro. El maestro dijo que no se publiquen estas cartas, pero finalmente cuando él murió dejó estas cartas a un sobrino suyo y este sobrino pues dio la autorización de que puedan ser publicadas y las tenemos publicadas aquí, que se llaman las cartas de los mahatmas. Estas cartas, si os las leéis, veréis realmente una sabiduría dentro de ella que es imposible encontrarla en una persona normal como vosotros. Una sabiduría que es extraordinaria, fuera de serie, fuera de lo común. Este yoga que ellos enseñan a través de esta literatura es el yoga que entrena precisamente la mente en vez del cuerpo y cuya técnica es la concentración de la mente, la meditación y el desarrollo de las más altas facultades. O sea que veis que realmente el conocimiento que podemos encontrar en estas cartas pueden ayudar enormemente al desenvolvimiento de la conciencia. Ahora, en el mes de agosto, en la escuela de verano, el título de lo que será la escuela de verano es la meditación. Parece que se llama la meditación. Sí. Ahí se va a desarrollar el principio de la meditación a través de sus tres fases, como es natural. Y ahí veréis, a través del orador, que presentará las grandes dificultades que tenemos los seres humanos para llegar a concentrar nuestra mente. Y solamente para daros cuenta de lo que es la concentración de la mente, concentrar la mente, que es decir, concentrarla en aquello que queréis pensar, ¿no? Pensar en algo en lo que queréis profundizar. Veréis cómo vuestra mente, cuando queráis llevarla por el terreno en lo que queréis trabajar, la mente se irá por otras cosas. Y no es posible meditar si no se alcanza una concentración profunda. La concentración es indispensable, porque si no, no se medita, se cavila en mil cosas al mismo tiempo. Se pasa de una cosa a otra. Por aquí dice que no. Dice que no. Si dice que no, es que él tiene el poder de concentrarse en una sola cosa y llegar al final, y obtener la auténtica respuesta de aquello que va a meditar. Porque la meditación, ya sabéis que consta de tres fases: la concentración, meditación y contemplación o éxtasis o samadhi, como le queráis llamar. Pero para llegar a ser uno con el objeto de meditación, tienen que haber desaparecido toda tendencia mental. Toda tendencia mental. Porque, ¿qué es lo que está frenando siempre el proceso? Las tendencias mentales que se renuevan constantemente en la mente. Que si tengo que ir al médico, primero vamos a ponernos a meditar, a concentrar la mente en una cosa. Pero entonces viene la tendencia de que tengo que ir al médico, que tengo que después ir allí porque hay rebajas, que tengo que después pasar por a ver al amigo o la amiga, y queda una hora determinada, no sé si de tiempo o algo tarde. Fijaros como estamos cavilando en infinidad de cosas, pero en aquello que queremos concentrarnos. Porque para nosotros concentrar es concentrar la mente en la búsqueda del ser real que existe en cada uno de nosotros. No hace falta ir a los Himalayas a concentrarnos en las cosas de los Himalayas o en la India o en cualquier lugar, sino se trata de concentrarse uno en sí mismo. Fijaros, esto es algo que está muy cerca, porque en sí mismo está más cerca que nuestra propia piel. Entonces es más fácil intentar concentrarse en uno mismo que concentrarnos en la idea de Dios. Porque la idea de Dios, ¿dónde la colocamos? Si Dios está en nosotros, ¿por qué buscar una idea fuera de nosotros? Vamos a concentrarnos en nosotros mismos y algún día de dentro surgirá la respuesta. Cuando el hombre dice: a través de esta meditación me llego a encontrar a mí mismo, me acerco al yo divino, y él con su divina gracia me acerca al sí mismo. Nos acercamos mutuamente porque dejamos cosas fuera, cosas que están en nosotros. La doctrina secreta y la obra maestra de los poemas en prosa que se llama La voz del silencio, de Madame Blavatsky, fueron escritas por la señora Blavatsky y, según ella misma declaró, Dice, fue precisamente con la ayuda de los maestros y tales obras son en sí misma el mejor testimonio de las fuentes de donde proceden. Si vosotros cogéis el librito de La Voz del Silencio, los aforismos, el librito pequeño, La Voz del Silencio, es que aquí está todo. Si uno percibe la realidad oculta que está ahí manifestada en La Voz del Silencio, es que vuestro desenvolvimiento se hará efectivo al instante, pero hay que vivirlo. Madame Blavatsky, ella dice que en ese librito ha puesto los aforismos que ella ha logrado recordar de un librito que se llama El Libro de los Preceptos de Oro. ¿Habéis oído hablar del Libro de los Preceptos de Oro? Lo que ella ha logrado recordar es lo que ella ha hecho en este librito. Y esto es poesía. Es realmente algo que hace vibrar las fibras más sensibles de vuestro corazón. Es algo que transforma nuestra naturaleza humana en divina, aunque todavía no la hayamos logrado. Pero sí que podemos acariciar las mieles de este desenvolvimiento porque sentimos algo en nuestro interior que va madurando. Algo que se va despertando, algo que nos está diciendo, estás en el buen camino. Pero si una persona necesita evidencia de primera mano, una demostración absoluta de su existencia, tendrá que pagar el precio, tendrá que tomarse la molestia de ser entrenado en esas nuevas disciplinas. Porque son disciplinas que todavía no hemos despertado. A través de estas disciplinas podemos perfectamente lograr el desenvolvimiento. ¿Acaso no logramos el desenvolvimiento en el mundo físico mediante las disciplinas que nos imponen cuando el entrenador nos dice tenéis que hacer eso para lograr una nueva marca, una mejor marca, le dice al atleta? Entonces tiene que esforzarse y hacer estas disciplinas. Las disciplinas del ser espiritual van hacia adentro, no van hacia afuera. Hacia afuera ya lo tenemos todo. ¿Por qué continuar trabajando? Se trata de lograr la felicidad hacia adentro, porque ya sabéis que la felicidad no es de este mundo. La felicidad está en los mundos internos. Aquí lo máximo que podemos lograr es una satisfacción, estar contentos de las cosas, de haber logrado y haber tenido éxito en ciertas cosas. Pero esto no es la felicidad. Ya sabéis, aquel individuo que lo ha alcanzado todo, que ha despertado su conciencia hacia la conquista de las cosas del mundo, y tiene todo lo que un hombre en el mundo puede desear, y más. Y dice, y no soy feliz. Dice, no he encontrado la felicidad. Me he esforzado en obtener todo lo que hay en el mundo. Y tiene de todo. Pero está vacío por dentro. Ya sabéis que no se necesitan grandes cosas para obtener la felicidad. Y entonces él reflexiona profundamente, hace una gran parada y reflexiona en su vida todo lo que ha logrado hacer hasta este momento, buscando la felicidad y que no ha encontrado. Y se plantea hacer lo contrario. En vez de ir acumulando y tomar, empezar a dar. Y a medida que da, va sintiendo la felicidad. Porque ve la sonrisa del niño, la lágrima de agradecimiento de la madre. Y esto le da felicidad. Y a medida que empieza a dar, empieza a sentir la felicidad. Y entonces ha comprendido que la felicidad no está en tomar, sino en dar. Y a medida que das, recibes. Esta es la felicidad que obtiene el estudiante cuando se toma en serio las enseñanzas. Y las enseñanzas, cuando se toman en serio, él solamente aspira a una sola y única cosa. Y a eso que aspira es el conocimiento de su propia realidad. que este es el gran secreto de la ciencia oculta. El entreno que el estudiante al cual debe someterse es el de intentar adquirir conocimientos y sabiduría y de hollar el sendero que los mismos maestros tuvieron que andar, pisar, antes de llegar a ser miembros de lo que se llama la Gran Fraternidad Blanca. Ellos también tuvieron que esforzarse para poder hollar el sendero antes de entrar en contacto directo con lo que es la Gran Fraternidad Blanca. Si una persona corriente encontrase o se encontrara con un maestro en el plano físico, seguramente y con toda probabilidad no lo reconocería como tal. Sin duda sabría que está en presencia de alguien del cual poder adivinar que se encuentra ante un individuo que ha despertado un estado de conciencia glorioso, pero que no sabe realmente a qué pertenece. Pero la ciencia oculta nos dice también, y esto es interesante, que si queremos convertirnos en un santo, tendríamos que buscar la compañía de un santo. Si quieres convertirte a la santidad, busca por compañero un santo. Pero ¿cómo sabemos nosotros que estamos delante de un santo varón? Seguramente por sus obras. Porque alguien dijo, por sus obras los conoceréis. Entonces, si estamos atentos y vemos que por su manera de actuar, de sentir y de pensar, está demostrando que hay una calidad y una sensibilidad extraordinaria de la que nosotros queremos apropiarnos. Y ahí, si estamos atentos, hay entre las personas en la humanidad, hay personas que han despertado esta conciencia. Hay discípulos aceptados de maestro que están trabajando en el mundo cumpliendo las sugerencias, y no digo órdenes, sino digo sugerencias que el maestro deja caer ante el discípulo. Y cuando el discípulo está atento, una sugerencia para él es algo que debe de hacerse. Y es estar siempre con esta atención plena. En primer lugar, por su nobleza y dignidad, por la serenidad, benevolencia, que expresa esa paz interna, pero no habría peculiaridad externa alguna por la cual poder adivinar el hecho de encontrarse uno frente a un adepto. Solamente revelando lo divino que hay en nosotros es como podemos llegar a descubrir lo divino en los demás. Solamente despertando, revelando lo divino en nosotros, podemos descubrir lo divino en los demás. Por lo tanto, el hombre corriente, si no hubiera o no ha desarrollado aún la divinidad en sí mismo, es, por más impresionado que él estuviera o se haya quedado por la presencia física de un maestro, no reconocería en absoluto sus poderes. No podría reconocer sus ocultos poderes, por muy impresionado que hubiera podido quedarse. Para ello, tiene que haber alcanzado un nivel profundo, un nivel interno, que inevitablemente pueda atraer la atención precisamente de ese maestro de sabiduría. Y ocurre que nuestros pasos, los pasos que vamos dando nosotros en la actualidad, generalmente son inspirados por alguno de sus discípulos. Los discípulos son aquellos que han logrado conectar con su propia realidad. Cuando uno se conecta con su propia realidad, al mismo tiempo es aceptado como discípulo de un maestro. Pero el discípulo no es la personalidad. El discípulo es el yo que hemos descubierto en nuestro interior. Y hemos descubierto el yo en nuestro interior porque hemos ido venciendo el yo personal. Como nos hemos dedicado a estimular las cualidades divinas, a transformar el carácter, a purificarlo, automáticamente, de una manera automática y valga la redundancia, hemos ido desprendiéndonos de aquellos sentidos que tenían agobiada nuestra conciencia. Nos hemos ido desprendiendo de ello y esto ha dejado de ser obstáculo, por lo tanto, nos hemos ido acercando, el alma se ha ido acercando a la conciencia de donde surgió antes de encarnar. Este individuo ha entrado en contacto con su propia realidad, que es el fragmento de un fragmento cuyo fragmento está en Dios. Esta es un poco la realidad, para que nos demos cuenta que aún estamos lejos de encontrar respuestas auténticas. Las respuestas auténticas no son transferibles. Nadie nos las puede dar, porque todas las respuestas están en nuestro interior. Y si las queremos obtener, hemos de viajar hacia adentro. Viajar hacia adentro no cuesta ningún dinero, solamente esfuerzo y dejar cosas. Esfuerzo de mantener la mente concentrada hacia el interior. Y a medida que esto se va realizando, hay una transformación. Y esa transformación nos va acercando cada vez más a nosotros mismos. Y aquella frase tan conocida que todos conocéis, hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Porque solamente conociéndonos a nosotros mismos nos damos cuenta que el universo está en nosotros y nosotros en el universo. Y conoceréis a los dioses porque realmente somos dioses. Por eso hay un librito aquí que se llama Dioses en el destierro. Podéis buscarlo, está por aquí. Dioses en el destierro. No es que estemos desterrados, pero realmente estamos en el destierro porque estamos en un mundo perecedero que tiene principio y tiene fin. No podemos planear a largo plazo en el mundo externo, pero sí que podemos planearnos hacia el mundo interno. Pero el mundo interno no es este mundo. El mundo interno empieza donde termina este. Y para ir al mundo interno hemos de salirnos de este mundo, aún teniendo una personalidad. La conciencia es la que tiene que desprenderse de las cosas de este mundo. Entonces la conciencia actúa con los principios superiores en el hombre y se funde en ellos, y la ética espiritual empieza a funcionar en todos los terrenos de su vida, tanto en el mental como en el emocional como en el físico. No acabaré toda, ¿eh? No podemos más, no hay problema. Ya terminamos. Este es el esfuerzo de conocerse uno a sí mismo. Este es el esfuerzo que están haciendo muchísimos miembros de la sociedad teosófica, que se están esforzando día a día, gracias, día a día, para que esto pueda suceder. Muchos miembros de la sociedad teosófica, y algunos de ellos seguramente, se apuntan a una sección en la que se dice que se enseña cómo prepararse a sí mismos más rápidamente para esa labor profunda del conocimiento de uno mismo. evidentemente que hay que se esfuerza, y en ese esfuerzo diario que debe de irse haciendo van surgiendo resultados. En un principio son resultados muy pequeñitos, evidentemente, de reconocimiento de muchas cosas, de muchos defectos que están adheridos a nuestro carácter y que, y que debemos de ir puliendo. Pero el hecho de reconocerlo ya es como empezar a dejarlos. El reconocerlo es como empezar a dejarlo. Porque si reconocemos algo que afea nuestro carácter, intentaremos librarnos de ello lo más rápidamente posible. Y esto es lo que intenta hacer los miembros teosóficos, los que se han apuntado con el fin de transformar sus vidas. Y al cabo de un tiempo nos dicen, es que realmente la teosofía ha cambiado mi vida. Infinidad de personas han venido a decirme, la teosofía ha cambiado mi vida. Ya no pienso como pensaba antes. Porque la teosofía nos enseña a pensar, nos enseña a encauzar nuestros pensamientos por otros derroteros. Y cuando uno cambia de pensamiento, nuestra vida cambia. Y cuando la vida cambia, cuando nuestros pensamientos cambian, somos más felices. Porque todo cambia a nuestro alrededor. Y hasta incluso me han dicho, es que la gente parece ser que ha cambiado. La gente ha cambiado, es mejor que no era antes. No se ha dado cuenta que la gente sigue siendo como era, pero que él, algo ha cambiado en su conciencia. Todos vamos cambiando a medida que vamos profundizando en esta enseñanza. Nadie cambia, nadie cambia nada en nosotros. Somos nosotros que vamos cambiando a medida que nos vamos experimentando dentro de estas enseñanzas. Pero experimentándonos de una manera seria. No con un fin determinado de alcanzar un desenvolvimiento, sino con el fin de llegarnos a convertir en aquello que siempre hemos sido. Limpios, sanos por dentro. Con una mente limpia y lozana y abierta, con un pensamiento alto y profundo y un corazón puro y sano, y intentar alcanzar mediante estos peldaños un estado de conciencia cada vez más elevado. Parece ser, según decían algunos antiguos teósofos de la vieja guardia de hace aproximadamente 70 o 80 años atrás, que cuando una persona se interesa por la enseñanza teosófica, el maestro la mira. Porque algo ocurre en el interior del estudiante, aunque él no se dé cuenta, algo ocurre en el interior. ¿En qué interior? En su propia divinidad, en el ser profundo y real que aquello que él es, porque el maestro se fija en aquello que él es, y no en lo personal. Y algo ha cambiado en aquello que él es, que llamamos el sí mismo. Y entonces, generalmente, ellos conocen más que nosotros, y antes que nosotros lo conozcamos, algo acerca de ellos, ellos saben ya más de nosotros. Dice, y el adepto jamás olvida algo, y cuando observa casualmente a una persona, dice, ya no la pierde nunca más de vista. Cuando ya ve algo. Yo lo he dicho muchísimas veces aquí, y es que nosotros, la humanidad, somos como velas encendidas. Algunos me han escuchado esto en más de una ocasión. Los humanos, en los mundos internos, somos como una vela encendida. Y cuando una de esas velas, la llama, crece, llama la atención. el maestro lo ve, porque la llama que se enciende más no es lo de lo personal, es del ser divino que mora en nuestro interior. Y ese ser divino que mora en nuestro interior está creciendo, se está activando, y como que es una luz que brilla más que las otras, llama la atención. Y no solamente llama la atención de un maestro de esa vida, sino que también llama la atención de un maestro de la, del sendero de la izquierda. ¿Sabéis lo que es el sendero de la izquierda? Los que van en contra de la destrucción en vez de la evolución. Los magos negros que van en contra de la evolución de Dios. El plan de Dios es amor, justicia, evolución. Y los magos negros van en contra de la justicia, de la evolución y del amor. Van en contra de estas cosas. Pues bien, cuando esa llama que sois vosotros internamente, como dice Sri Ram, sed una lámpara de vosotros mismos que está aquí, cuando esa llama que sois vosotros mismos se enciende un poco más, llama la atención de un maestro de la derecha y del mago negro, que es el destructor de la evolución. Y ese mago negro os dirá, realmente eres fantástico, sabes más que los demás, entiendes las cosas mucho más rápidamente que los demás y que estás mejor preparado que tus propios instructores. Va colocando a este individuo que está creciendo, lo está colocando en un pedestal. Si se deja llevar por lo que dice el mago negro, se coloca en un pedestal de orgullo. Yo soy el mejor. Y, pero su caída será desastrosa, porque más dura será la caída cuando se coloca en un pedestal el individuo. El mago blanco no le dirá nada al discípulo. Lo deja que él tome sus propias decisiones. No le dice tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello. Porque si le dijera que tienes que hacer eso, tienes que hacer aquello, ¿de qué sería el mérito? ¿Del discípulo? Por lo tanto, no se beneficiaría en absoluto el discípulo. Sería del maestro, no había avance por parte del discípulo. El maestro lo deja libre. Que tome el discípulo sus propias decisiones. Si se equivoca kármicamente, tendrá que transformarlo a su debido tiempo. Por lo tanto, si nosotros estamos creciendo, quiere decir que nuestra comprensión de la vida se está ampliando y tendremos que tomar decisiones. Otra cosa que es importante, con eso terminaremos, porque no la puedo terminar porque es muy largo, pero ya lo terminaremos mañana. Cuando uno tiene que tomar decisiones y de alguna manera está experimentando en su interior que hay una energía que está creciendo, hay una energía que estamos registrando, esa energía que recibimos desarrolla lo bueno y lo malo, porque la energía es neutra y según pensamos dirigimos la energía. Y si nuestro pensamiento se dirige hacia el interior, hacia pensamientos elevados y profundos, esa energía crecerá y estimulará la cualidad de estos pensamientos divinos y profundos. Porque que estamos elevando nuestro estado de conciencia. Pero si por lo contrario pensamos en algo pues sensual, en algo egoísta, en algo del mundo, también crecerá la tendencia hacia estas cosas. Y uno tiene que vigilar muchísimo, el aspirante tiene que vigilar mucho, porque va a experimentar mayor energía en sí mismo porque la energía la vamos a captar, pero hemos de frenar lo que se dirigía hacia el mundo para inspirar lo que va hacia el mundo del espíritu. De esta manera estamos dejando cosas del mundo y estamos alcanzando cosas de este otro mundo que desconocemos y al cual pertenecemos, porque en realidad no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a los mundos internos, a los mundos espirituales, que en realidad es lo único que cuenta para nosotros, el mundo espiritual. Vamos a dejarlo aquí porque tenéis un ratito para hacer los grupos.